Buenas noches a todos, gracias por el aplauso, gracias por escuchar. Nosotros acá nos escuchamos bien, en el medio se escucha menos, yo estuve viendo ahí. La gente que está bailando no está loca, no es que baila sin escuchar, ¿eh? Allá se escucha bien, acá nos falta un poquitito, pero ustedes hacen un silencio que nos acompaña muy bien, así que muchas gracias. Esto es Sexteto La Brecha Tango. Estamos muy contentos de estar acá, la verdad que es un lugar que yo no conocía, espectacular, y ojalá que todo lo que hacemos algo sirva para contribuir para lo que están buscando y que sigan avanzando los talleres. Bueno, hacer la lista de repertorio es medio largo y aburrido, así que vamos con el que sigue y listo, ¿eh?